compañeras y a todas las organizaciones sociales que se encuentran hoy aquí, pues nuevamente estamos y les decimos que seguimos de pie, que no nos cansamos, que de igual manera, junto con los compañeros de Chapingo, con quienes logramos coordinarnos, marchamos el 11 de noviembre de Atenco al centro de Texcoco. Caminamos gritando, el SME vive, la lucha sigue. El SME se queda, Calderón se va. Después, como bien lo dijo mi compañero del Sindicato de Trabajadores de Chapingo, se hizo una asamblea popular y de ahí fuimos también caminando a la autopista Peñón-Texcoco a ejercer nuestro derecho, abrir esa autopista, ya que debemos caminar con libertad, porque los dueños de la tierra somos nosotros y no son los vendepatrias. También, compañeros y compañeras, les venimos a decir que sigan adelante, que no están solos, que si bien es cierto que la lucha día con día se torna difícil, también es cierto que hay muchas manos, que hay muchos hermanos que gritan justicia ante tanta injusticia que se vive. Les queremos decir que no se venzan, que es importante mantenernos de pie. La firmeza, la convicción, la resistencia son la fuerza que necesitamos para lograr la victoria. A mis compañeras trabajadoras del SME, a las compañeras esposas de los electricistas, a nombre de las compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de los compañeros, de los presos y perseguidos, les decimos que defiendan su trabajo, que defiendan el patrimonio de sus hijos, que resistan. Y entendemos que a veces sientan ese desánimo, esa nostalgia quizás, sobre todo si llegan días que nos hacen sentir así. Pero se puede vencer, compañeras, porque tenemos la fuerza y tenemos la razón. O luchamos ahora juntos, o jamás tendremos la oportunidad de hacerlo. Es ahora o es nunca. Y entonces, si no lo hacemos, si no resistimos, si no nos indignamos, ¿cómo vamos a mirar a la cara a nuestros hijos? ¿Cómo les vamos a decir, no pudimos, nos vencimos? Compañeros, vamos a seguir adelante. Nosotros les ofrecemos nuestra fuerza, nuestra convicción, nuestra fuerza moral, nuestros pasos, nuestra voz, para llevar su voz a donde se tenga que llevar. Y es por eso que hacemos una invitación pública que ya en algún momento la han hablado con el compañero Fernando Amezcua. Queremos invitarlos a que vayan a nuestro pueblo. Queremos invitar a que también nuestro compañero Martín Esparza asista a un foro que estamos planteando para el 30 de noviembre en Atenco. Porque nosotros no estamos vencidos. Aquí ante ustedes queremos denunciar que con agua, que el gobierno federal de Felipe Calderón y de Peña Nieto, de ese asesino, de ese violador, insisten a través de Conagua arrebatando la tierra de una manera descarada. Pero nosotros les decimos que aquí estamos, que los esperamos, que ahora dicen que somos pocos, pero eso es mentira, porque aquí están ustedes, aquí están nuestros hermanos, que tampoco nos han dejado solos, y que la dignidad sigue de pie, que la dignidad no es fácil que la piden, porque no lo permitimos, porque defendemos y seguiremos defendiendo nuestra tierra, así de pie, jamás de rodillas. La dignidad nadie la vence, porque si tenemos claridad en nuestra conciencia, ahí estamos y seguimos juntos. Compañeros, nuestra postura es sumarnos a las acciones que se realicen, porque también somos parte del comité de huelga. Así es que aquí estamos, compañeros, y esperamos su respuesta a que asistan a nuestro digno y humilde pueblo. También les invitamos para el 13 de diciembre a ese cierre de la gira. 12 estados, por 12 estados, 12 presos. En el marco de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, quieren y que terminando con Oaxaca, concluimos con esa gira, a donde les puedo decir que nos han recibido con los brazos abiertos y que dicen, aquí estamos hermanos y para nosotros eso es suficiente, no necesitamos más. Y así se los decimos a ustedes. Aquí estamos, hermanos, no están solos, mujeres, no se venzan. Si bien es cierto que nos tiene desánimo, pero mantengámonos de pie. No dejemos que nos venzan esos malos gobiernos. ¡Eres me vive! ¡La lucha sigue! ¡Eres me vive! ¡La lucha sigue! Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, temerán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante, por paz, libertad y tierra, temerán los poderosos de la costa hasta la sierra. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Un paso atrás, compañeras y compañeros. Continúa el compañero de la Alianza.